soy el que he sido. No me pago por un desengaño. Mi alegra me hace mucho daño. Yo quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza. Te has vuelto muy esquiva, muy dada a la desconfianza. No hay razón, dulce bien, para que me trates como un extraño. Siempre soy el que he sido, no me paro con un desengaño. Mira, llega, me da mucho daño.